por el prado salta ligerito, paso a pasito anda mi niño, mirando los campos sigue al lucerito. Paso a pasito anda mi niño, corre por el prado, salta ligerito. Paso a pasito anda mi